Néstor en Bloque ha sido una de las bandas más emblemáticas de la cumbia villera, liderada por Néstor Bordiola. Desde sus inicios, Néstor y la banda se destacaron por su energía arrolladora y su conexión con el público, ganándose el corazón de millones de fanáticos en boliches, teatros y estadios de todo el país. La banda, reconocida por su autenticidad y su estilo inconfundible, se consolidó como un referente de la escena tropical. Con grandes éxitos como Una calle me separa, Néstor en Bloque alcanzó un nivel de popularidad que los posicionó como íconos del género. A lo largo de su trayectoria, la banda ha fusionado diversos ritmos como la cumbia, reggae, reggaetón, hip hop, trap, RKT, dancehall y ragamuffin, manteniéndose siempre vigente y en constante evolución. En 2019, después de años de trabajo y varias nominaciones, Néstor Bordiola obtuvo el premio Gardel al Mejor Artista Masculino Tropical, un reconocimiento que también celebró el trabajo colectivo de la banda y su impacto en la música tropical. Néstor en Bloque sigue siendo un referente indiscutido para muchos artistas y un ícono mundial dentro de la cumbia. La banda ha lanzado discos inolvidables como Mi Único Amor, Rompiendo el Silencio y Por Siempre Agradecido, entre otros. Algunos de sus mayores éxitos incluyen Una calle nos separa, Mi Único Amor y Estoy Buscando un Amor. Gracias a la pasión y versatilidad de Néstor y su banda, siguen conquistando nuevos corazones y generando contenido que mantiene viva la esencia de la cumbia villera, siempre innovando y adaptándose a los nuevos tiempos, pero sin perder la autenticidad que los caracteriza. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.